Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. ¿Cómo va, Domingo? Bien, empezando la mañana desde temprano. ¿A qué hora te levantás generalmente todos los días? 7:30 de la mañana. 7:30, ajá. Bueno, yo me levanto un poco antes, ¿sí? Y salgo a caminar, rezo, bueno, todo lo que hacemos los seres religiosos, ¿no? Y sabes que en esta mañana un espacio interesante, importante, porque nuestra querida amiga Silvina Chemen presenta un libro conjuntamente con Francisco Canzani, ¿sí? El libro se llama Un diálogo para la vida, a dos voces y al unísono. Eso sería, me parece, el subtítulo, que tiene que ver con el encuentro entre judíos y cristianos. Bueno, interesante el tema del diálogo, en donde nos colocamos ahora y a partir de ahora, con un espacio y una cosa en donde el diálogo vuelve a tener una magnitud bastante fuerte. Empecemos desde ahí, si te parece. Y bueno, Francisco, Silvina, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto realmente estar con ustedes, Rabino Goldman, padre. Bueno, diálogo. ¿Qué significa diálogo? A ver, yo querría, para ubicarnos quizás un poco en nuestra historia concreta argentina, que es la que más conozco yo, que desde mi pertenencia a la Iglesia Católica, allá por los años 50, no solo no había casi diálogo, sino por excepción, sino que había una actitud defensiva y apologética frente a las otras religiones. Tengo experiencias concretas, que sea muy largo contar acá, respecto a la comunidad judía y respecto a los protestantes, a los que se llamaba, por ejemplo, hermanos separados. Entonces, salteando muchas cosas que podríamos mencionar, realmente da gusto hoy podernos encontrar con estos dos amigos que expresan los cambios favorables, positivos, que se han dado, a tal punto que hoy ellos dos pueden escribir un libro juntos. Y hay muchas otras experiencias de encuentros y de actividades en común entre las distintas comunidades religiosas hoy en Argentina. Antes de meternos en el libro, me gustaría que cuentes cómo fue tu experiencia, Domingo. Digamos, vos sos el más, a ver, no quiero utilizar la palabra veterano, pero el más, ¿sí?, el que tiene experiencias previas a nosotros en cuanto a este tema del diálogo. Lo primero, te digo, que influyó negativamente es que, como miembro de Acción Católica de una parroquia, yo oía hablar contra los judíos y contra los protestantes. particularmente de los grupos nacionalistas católicos de nivel intelectual o de nivel popular, que rechazaban esas expresiones religiosas desde la postura de que la Iglesia es la única verdadera depositaria de todo Dios. Al entrar al seminario, que estaba en esta renovación que después se concretó en el concilio, tuve la gracia o la suerte y ambas cosas de tener como profesores de Biblia a Jorge Mejía, actualmente cardenal de Antiguo Testamento, y de Nuevo Testamento a Miguel Macialino, y ellos con la teología bíblica de esa época nos introdujeron en lo que son las raíces comunes de esta fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uh-huh. Así que mi, digamos, acercamiento fue a través de lo bíblico. Y a partir de ahí, todas las oportunidades que se ofrecían, encuentros en el seminario o fuera del seminario, yo iba con muchísimo gusto. Y después, a lo largo de mi vida barrial, de mi vida estudiantil, también con mucha amistad recíproca con chicos de origen judío, inclusive tenía una vecinita judía que me gustaba. Ajá. Que se llamaba Juanita. Bueno, esto es exclusivo para Por una misma calle, ¿eh? Jugábamos en la casa de carteras que ella tenía al lado de la casa donde yo vivía, en el barrio San Cristóbal. Y me gustaría saber, ojalá viviera, porque no la vi más. Pero bueno, toda la familia era judía, así que tomábamos la merienda en la casa de ella. Después los sábados, cuando cerraba el negocio, jugábamos con las carteras. Francisco, tu experiencia alrededor del tema religioso y después del tema de diálogo. Sí, yo soy de una generación un poquito más joven que el padre Domingo, y entonces quizás no tuve las experiencias tan duras o tan difíciles que tuvo él. Yo ya nací en el contexto del Concilio Vaticano II, tengo ahora 47 años, es decir, nací en el periodo del concilio, y por lo tanto nací con esta apertura que de la Iglesia Católica hacia el mundo del diálogo en general, no solamente hacia el diálogo con el judaísmo o el diálogo interreligioso, sino también el diálogo con las otras iglesias cristianas, con los hombres de buena voluntad, el diálogo con todas las culturas, ¿no? Como bien indican los documentos conciliares. Entonces, como experiencia personal, ¿cómo llegué yo al diálogo? Dos caminos. Uno fue, evidentemente, mi compromiso en el movimiento de los Focolares, que es uno de los nuevos movimientos de la Iglesia Católica, nacido antes del concilio, pero con ideas aplicativas del concilio. De hecho, Juan Pablo II, en su visita al centro del movimiento en Italia en el año 84, dijo: este movimiento tiene el perfil de la Iglesia postconciliar, justamente por algunos énfasis en el laicado, en el valor del diálogo, entre otras cosas, en el compromiso con el mundo, en lo social. Entonces, ese fue un camino. El movimiento de los Focolares tiene como meta, una de sus metas, uno de sus objetivos, es el diálogo interreligioso. En un contexto más amplio de diálogo, trata de poner en práctica todos los diálogos que propone el concilio, el diálogo intracomunitario en el ámbito católico. Hablábamos fuera de micrófonos que la Iglesia Católica es una iglesia plural. Un amigo mío, en forma irónica y simpática, un amigo sacerdote, decía: parecemos un bloque monolítico y en realidad somos un zoológico. Es decir, ni una cosa ni la otra. Somos una iglesia con muchas expresiones y es necesario también un diálogo interno. El movimiento de los Focolares se compromete en este aspecto. El segundo aspecto es el diálogo ecuménico, es decir, con aquellos cristianos, es decir, con los bautizados de cualquier confesión cristiana, con cualquier iglesia o comunidad eclesial cristiana. Luego el diálogo con el judaísmo, que tiene todo un capítulo especial, porque sabemos que el judaísmo para el cristianismo no es como las demás religiones. Hay una cercanía por compartir. Esta puede resultar, habría que profundizar el concepto, ¿no? Silvina, nuestro libro lo tratamos de hacer, de compartir el texto bíblico. Por eso digo, yo lo enuncio así, pero habría que profundizar este concepto. Pero evidentemente hay una cercanía mucho mayor. En cierto sentido, los cristianos somos hijos de la experiencia de Israel y por lo tanto es un diálogo todo particular con el judaísmo. Y luego el diálogo interreligioso. Y por último, con el resto de las religiones no cristianas. Y por último, el diálogo con la cultura contemporánea, que implica el diálogo intercultural en términos más modernos que le gustan al Padre Domingo, pero también el diálogo con el mundo de la no creencia en general, ¿no? Entonces, eso, el momento de los focolares, cuyo lema extraído del Segundo Testamento, de los Evangelios, para ser más concreto, del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno, esa búsqueda de la familia humana, como también propone un documento conciliar que se llama Lumen Gentium, familia humana quiere decir mucho, es una expresión también allí que puede ser banalizada, pero que tiene un hondo contenido, esa búsqueda de ese camino hacia la realización de la familia humana es el que transita el movimiento de los focolares por todas estas formas de diálogo. Ese es un aspecto. Otro que para mí fue importante, y cómo son las cosas de Dios. Yo en un momento trabajaba muchísimas horas por día, estudiaba abogacía, no podía más con mi vida, 10 horas por día, facultad a la noche, y un día un amigo queriéndome ayudar me ofrece un trabajo en la Secretaría Ejecutiva de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Vale aclarar que yo soy nacido en Montevideo. Y allí, por motivos laborales, me acerqué a esa institución. Era un trabajo part-time. Y ahí conocí una cantidad de judíos que siempre me gusta nombrar, porque algunos están fallecidos, otros no. El doctor Jacobo Hassan, Raquel Satkin, Sonia Kirchheimer, con la cual hablamos con Silvina el otro día, el rabino Daniel Kriper, que con ellos conocí el judaísmo, conocí a judíos. Y conocer a alguien es totalmente otra cosa. Es totalmente otra cosa. Acercarse al diálogo por el vínculo interpersonal. Y por eso hay también todo un capítulo en nuestro libro dedicado a la importancia del vínculo interpersonal en el diálogo. Un diálogo que hasta ese momento, en el campo del diálogo judío-cristiano, para mí no tenía un rostro determinado, empezó a tener rostros bien precisos. Y esos rostros fueron rostros amistosos, rostros fraternos, con los cuales se recorrió un camino juntos, con los cuales se trabajó juntos, con los cuales proyectamos cosas juntos. Un camino que me quedó como impregnado y que luego, encontrándome con otros judíos por acá y por allá, siempre estos encuentros aluden a aquellos encuentros iniciales con el mundo del judaísmo y con su variedad de personas y con su realidad bien concreta, ¿no? Estos son mis acercamientos al diálogo. Como saben, ustedes, quizás los oyentes no, yo enseño en la Facultad de Teología de Montevideo todavía hoy, a pesar de que resido en Buenos Aires en sistema de seminarios, enseño diálogo ecuménico, es decir, las relaciones de la Iglesia Católica con el resto de las confesiones cristianas. Esa es mi materia, ¿no? Pero también he profundizado en lo que sería una teología del diálogo interreligioso, siempre desde nuestras perspectivas católicas, ¿no? Porque, como también siempre afirmamos con Silvina, para el diálogo se necesitan dos fidelidades: la fidelidad a la propia identidad y la apertura máxima a la identidad del otro. Rabina Silvina Chemen, querida amiga, compañera de caminos, de rumbos. Bueno, ¿cómo empieza tu experiencia en el diálogo interreligioso? Mi experiencia parte de una propuesta personal de conocer una amiga en la facultad que me presenta el movimiento de los focolares y sus caminos, sus propuestas. Y yo en ese momento ya era mamá y lo que sentí era, lo mío es más práctico, no es tanto desde la teoría o desde la teología, sino esta sensación de poder dejarle a mis hijos la experiencia de un mundo bastante más justo y bastante más amoroso que lo que se veía a nuestro alrededor y en las tapas de los diarios. Entonces, la verdad que en esta voluntad de tener experiencias compartidas, de conocer otros que después llamamos prójimos, porque esto de amar al prójimo es un hermoso mandato que se hace real cuando vos pones un prójimo real enfrente para entender cómo conocerlo y después quererlo, es que empecé en el diálogo. Los focolares fueron muy generosos conmigo y con mis hijos. Nos invitaron hace muchos años a un encuentro multitudinario de jóvenes de todas las religiones y todas las culturas, un supercongreso en Roma, y ahí empecé a vincularme. Y también al entender al otro, tuve la obligación de entenderme a mí desde este lugar de diálogo. Lo hago porque fundamentalmente no renuncio a las esperanzas de un mundo mejor en todos sus sentidos. Se llama diálogo judío-cristiano porque también vivimos en una Argentina cuya mayoría es cristiana, y es ahí donde nosotros los judíos, desde esta particularidad, entramos en diálogo. Pero el libro, que se llama Un diálogo para la vida, en realidad, si uno le quitara los aspectos que tienen que ver con la religiosidad, puede ser como un manual de conceptos que uno ha aprendido a lo largo de todas las experiencias, las buenas y las fracasadas de diálogo, para entablar diálogos con cualquier otro. Es esto, no es un libro de las fuentes, no es un libro de los documentos, es un libro de muchísimos años de experiencia compartidos que se transformaron en ideas, en conceptos para compartir con otros. Muchos me dicen que no es un tema que va a vender, como que no es un tema popular, que no es un tema que a la gente le interese. Y como somos tantos los que no renunciamos a la esperanza, nos parecía interesante insistir en la escritura del libro. Así que bueno, esta es la historia. Bueno, vamos a continuar en el otro bloque, porque hay cosas interesantes que van pasando alrededor del diálogo, de la experiencia, etcétera, etcétera, y que de algún modo nos van a ayudar a entender de qué se trata este punto tan, yo diría, denso, pero por otro lado desafiante. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Domingos de 8 a 9. Una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Candombe de Ojalá es la música que Silvina Chemen eligió. Este es una canción interpretada por Patricia Piojo Sapia. ¿Qué simboliza la música en tu vida, Silvina? Y es la forma que se me conoce el alma. Yo, ajá, canto todo el tiempo. Y además es candombe porque, como Francisco es uruguayo, uno siempre busca caminar por la misma calle. Así que hemos encontrado a Dios en el candombe uruguayo. Silvina tiene una muy linda voz, ¿sí? Canta en la sinagoga de una manera extraordinaria, y la gente, además de venir a escuchar sus prédicas, viene a escuchar su voz, ¿sí? Tiene una voz privilegiada y una tonalidad que realmente encanta a toda la congregación. Muchas gracias. Yo quería comentarles algo que me resulta muy interesante. Después vamos a entrar en el libro específicamente, las secciones del libro, ¿no? Que hay algo que en las universidades se comenzó a transformar. Las universidades lo podemos llamar seculares, ¿sí? Uh-huh. El tema de en las carreras de historia o en las carreras de religiones comparadas o en la carrera de sociología, las relaciones judeocristianas como un tópico importante, ¿sí? Un tópico a analizar. Encontré un programa de la Universidad de Manchester, de Inglaterra, ¿sí? Que justamente trata este tema, historia de las relaciones judeocristianas, y entre los puntos o los objetivos, ¿sí? Está el tema de los contextos históricos, pero también la comprensión mutua de comunidades de fe, ¿sí? Así lo llama, la comprensión mutua de comunidades de fe. ¿Cómo podríamos definir una comunidad de fe? Porque, el sentido de comunidad muchas veces puede tener variantes y variables diferentes. Podemos entender la comunidad como lugar común social, podemos entender la comunidad como espacio de interpelación, pero también como comunidad de fe. ¿Qué se entiende por fe de repente en la comunidad cristiana para ver si estamos hablando de lo mismo en la comunidad judía? ¿Se entiende la pregunta? Sí, clarito. Y nos encanta, porque es un tema que nosotros nos hemos dedicado. Muy buena pregunta. Adelanto el final de mi respuesta, que nosotros con Silvina llegamos a la conclusión de que es necesario considerar las asimetrías en el diálogo. Justamente, nosotros a veces utilizamos la misma palabra, fe, fe religiosa o fe y religión, y las usamos con acepciones bien diferentes. Ahora hago un ejemplo muy, muy sencillo, pero que para mí es significativo. En el judaísmo, y para dar una idea más cabal de lo que implica para los cristianos la fe, ¿no? La fe, sin duda, para los cristianos es la respuesta a Dios, la respuesta a una propuesta de Dios, a una propuesta de Dios, a un llamado de Dios. Esa es la fe. Ahora, históricamente esa fe se ha expresado en una creencia común en determinadas verdades, en una cierta ortodoxia, diría yo, que tendría que corresponder esas verdades a una vida concreta, a una vida práctica. Es decir, los cristianos no estamos ligados en principio por lazos de sangre, de cultura, de pueblo, sino que estamos unidos por la fe, que luego tiene una expresión concreta, se dice un sacramento, un signo, que es el bautismo. Ahí va. Yo siento, esto lo tendrá que expresar mejor Silvina, que en la comunidad judía el sentido de adhesión a una determinada doctrina, una ortodoxia, digamos así, tiene como otra significación. Sabemos que para nosotros cristianos la fe es una respuesta, decía antes, al llamado de Dios, y tiene también el relacionamiento con lo divino. Pasa para nosotros por la revelación, es decir, lo que Dios nos dijo en su texto sagrado, que es la Biblia, pero no solamente esa revelación escrita, sino también por toda la tradición de la Iglesia. Sin tradición no hay fe, decía algún autor, por toda la tradición de la Iglesia en la que creemos, y de alguna manera por una guía que nos ayuda a penetrar cada vez más y más profundamente en esa revelación escrita y en esa tradición, que es lo que nosotros los católicos, si hablaras con un cristiano de otra denominación usaría otros términos, nosotros los católicos llamamos magisterio, es decir, la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, que nos acompaña en la comprensión del llamado de Dios, a qué Dios nos llama, y también nos acompaña en nuestra respuesta. Lo cual, la fe nunca, en la experiencia cristiana, es un fenómeno completamente individual. Es personal y es comunitario simultáneamente. Yo no puedo decir, respondo a Dios con mi fe individualmente. Lo hago en el contexto de la iglesia. En el contexto, ¿saben qué iglesia quiere decir? Asamblea. En el contexto de, esta asamblea, de esta comunidad. Por lo tanto, eso es la fe para los cristianos. Y yo me doy cuenta, y me di cuenta en estos 2 años y medio de trabajo con Silvina, con mucha más profundidad, de esta asimetría. Es decir, lo que para mí, cristiano, es fe, no es exactamente así para el judío individualmente considerado y para el judaísmo en general. Esto me pone en una posición muy interesante, que cuando yo hablo de diálogo interreligioso, el significado de religión para mí, tengo que interiorizar, no puedo pretender que ese significado sea aplicable simétricamente al otro. Como si fueran las dos hojas de una ventana, que eventualmente, esas ventanas de casas antiguas, que eventualmente una tiene un visillo más, una tiene la traba, pero son sustancialmente simétricas. Más bien, es el ejemplo que hacemos en el libro, es como un olmo y un peral. Los dos dan frutos, pero los dos se cultivan de manera diferente, son árboles, es verdad, se cultivan de manera diferente, se sitúan en terrenos diferentes, no tienen nada que ver uno con otro. Son árboles, es verdad, pero cada uno con su especie. Es decir, esto es fundamental en el diálogo, porque si no, nos confundimos, nos engañamos y no avanzamos en la comprensión del otro. Mira, cuando vos decías diálogo entre dos comunidades de fe, yo no sé si como judía me siento reconocida en la denominación comunidad de fe. Sí estoy más cercana a la denominación de comunidad, porque lo judío se sustenta en me parece, como vos decís siempre, que sos mi maestro, quiero que los oyentes lo sepan, Daniel es mi maestro. Él siempre dice que una de las invenciones más interesantes del pueblo judío fue el concepto de comunidad como sostén inescindible de la identidad y de la pertenencia de los judíos, ¿no? Que nos permitió los exilios, la dispersión, las persecuciones, las discusiones, los avances en el pensamiento, en los disensos y en los consensos. Ahora, no necesariamente pertenecer a una comunidad obliga o es condición imprescindible tener fe en el Creador, en Dios, ni siquiera identificarse con el aspecto ritualista o religioso que la cultura judía propone, ¿no? Hay judíos que no son creyentes y siguen siendo judíos. Y esto me hace acordar una conversación que tuve con un sacerdote en el que yo me sentía muy cómoda y conversábamos muy bien y teníamos mucha afinidad. Y en un momento de sinceridad, un momento que pasó después de muchos meses, me dijo, pero yo no sé con quién estoy hablando cuando te tengo enfrente. No sé si sos vos, si sos argentina, si sos un pueblo, si sos una religión, no sé quién sos. Y a mí eso me dio a pensar mucho de lo que decía Francisco. Digo, cuando decimos dos religiones, nosotros los judíos decimos religión para que nos entiendan, pero no acabadamente somos la religión en términos de la cristiandad o del catolicismo. Somos herederos de un pueblo que en algún momento estuvo todo junto, que en otro momento, por decisión que no fue propia, terminamos exiliados, dispersados, asimilados a las diferentes culturas, siguiendo un mismo territorio que era el texto. Nuestro territorio es el texto y es la celebración del tiempo. Algunos son creyentes, otros no, seguimos perteneciendo. Nos juntamos dos judíos y tenemos 3 opiniones. Esto es un chiste, pero esto es una realidad de una condición que no exige la homogeneidad, sino que permite la interpretación. Somos una tradición interpretativa, algunos seguimos los rituales, otros no. Entonces digo, yo puedo dialogar con Francisco, que es religioso, católico, ¿se entiende? Y yo represento a los judíos. No hay esa representatividad vertical, quizás más reconocida en la iglesia, ¿no? De jerarquías. Acá los rabinos somos maestros, no existen sacerdotes, no hay una intermediación, hasta les diría, no hay sacramentos en las ceremonias que nosotros realizamos. Entonces, en ese sentido, hay mucho que entender del otro, despojado de los conceptos de uno, para recién empezar a caminar juntos. Entonces vos decías, Francisco, y lo quiero decir al aire, asimetría, somos asimétricos históricamente, porque vos decís, la cristiandad nace de ese Israel original, y después se desprende. Por tanto, los cristianos, cuando entienden el mundo bíblico y el mundo judío de Jesús, entienden más de su cristianismo. Pero los judíos, y hay que decirlo, no necesitamos entender el cristianismo para entender nuestro judaísmo, ¿no? Entonces somos asimétricos, eso es así, y no está ni bien ni mal. Así vino la historia, así fueron dadas, así fueron 2000 años de errores que, cuando nos sentamos Francisco y yo, no dejamos de nombrarlo. No es que nos olvidamos de las persecuciones, de la utilización de la cruz para matar. No, pero bueno, es tiempo de tomar la historia en las propias manos. Pero somos simétricos existencialmente. En dignidad. Somos simétricos. Hoy en día somos simétricos en nuestro horizonte. No en lo que pasó, sino en lo que va a venir. Padre Domingo Bresi, ¿qué es comunidad de fe? Va más allá de lo que se discute bastante en ciertos ámbitos, de cuando se define a la Iglesia, poniéndolo en paralelo durante mucho tiempo con la sociedad. Entonces, me acuerdo una definición del catecismo de cuando yo era chiquito, famoso catecismo de preguntas y respuestas, 90, donde estaba todo sintetizado, que decía que la Iglesia es una sociedad perfecta cuya cabeza es el Papa. Bueno, esto es lo más contradictorio de lo que es una comunidad de fe. Y entre paréntesis, como ustedes deben imaginarse, nuestro programa sale grabado. En estos momentos se está eligiendo un Papa, seguramente para el próximo programa vamos a hacer algún comentario que va a tener que ver con la elección de este Papa, porque seguramente en las próximas horas, en los próximos días, se va a elegir al sumo pontífice. Pero volvamos un poco a esta cuestión. Entonces, tiene una concepción juridicista de la Iglesia. Entonces, después de mucha elaboración, se llegó a la definición en el Concilio, que es un punto de inflexión histórico en la vida de la Iglesia contemporánea, a que la Iglesia es la comunidad de los que siguen a Jesucristo, unidos por la fe, la esperanza y la caridad, es decir, una entidad fraternal y mística, no jurídica. Digo, estas son las dos corrientes que se mantuvieron durante mucho tiempo, desde dos posiciones, ¿no? La Iglesia más bien jerárquica, asociativa, competitiva de la sociedad civil, y esta que es la comunidad inserta en la comunidad humana. Dice uno de los documentos importantes del Concilio, la Iglesia acompaña a la humanidad en su proceso de maduración y de dignificación. Entonces, desde ese punto de vista, es otro aspecto, otro modelo. Y después eso se reafirma con la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios. Miren la correlación. Ustedes hablan de pueblo elegido, o los demás hablan... Ustedes hablan de nosotros como pueblo elegido, que nos trajo muchos problemas. Ah, bien. Pero la Biblia elige a un pueblo como su pueblo, eso es verdad, ¿no? Y después, recién en los años 60 y pico, la Iglesia recupera ese concepto de pueblo como sujeto de la comunidad cristiana, donde se parte de la identidad común y la igual dignidad entre todos. Y además, insistiendo en lo que decía Francisco, esto de pueblo significa que no hay camino individual, no hay salvación individual, sino que todo es comunitario y colectivo. A mí me gustaría por ahí completar un poco desde otra perspectiva lo que decís, Domingo, porque la idea de bíblica implica que cada palabra tiene una multiplicidad de, traducciones, o me gusta pensar más en el modelo, como dicen los ingleses, traslaciones y trasladar. Es decir, cuando yo estoy hablando de pueblo elegido, estoy hablando exactamente de lo mismo que otros hablan como elegido. Y es más, también desde este lugar, en hebreo se dice segulá, la palabra elegido, pero a su vez, la palabra segulá, según algunos intérpretes, quiere decir hábito, pueblo habitado, es decir, que realiza determinadas acciones permanentemente. Entonces esto le da un sentido diferente a ser elegido a un pueblo que observa ciertas leyes. Desde este lugar, siempre la tradición judía en esta situación divergente ha dado lugar a entender que cada pueblo ha sido elegido. Cada pueblo ha sido elegido para cosas distintas, para cosas diferentes. En este caso, ¿sí?, el hábito tiene que ver con el apego o la cercanía a una ley determinada o la interpretación de una ley determinada, ¿sí? Como otros pueblos seguirán sus formas de fe acorde a sus propias leyes. Por eso, desde la tradición judía, no hablamos de religión, sino que hablamos de ley. No existe un paralelo, una traducción de la palabra religión como la utiliza la grey cristiana. No es para nosotros religar. El concepto de religioso es más parecido a un concepto de alguien que adhiere a la ley, ¿sí? Se dice dat. Dat quiere decir ley, ¿sí? Es más, cuando un joven se casa con una joven, o un no joven con alguien no tan joven también, ¿sí?, se dice, por intermedio de este anillo, cuando le coloca el anillo, es que tú estás consagrada a mí de acuerdo a el dat, ¿sí? El dat. Dat quiere decir la ley de Moisés y del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, desde ese lugar podemos tener una supuesta diferencia de interpretaciones. Es más, yendo un poco a un punto importante, Abraham Yoshua Heschel, que era uno de los grandes teólogos del siglo XX, decía que la tradición judía es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. El punto de la interpretación, ¿sí?, juega con un pivot más importante que específicamente la idea de revelación, ¿no? Quiero decir algo, y sobre todo le quiero hablar a los oyentes, porque es claro que Francisco, Domingo, Daniel y yo estamos acá totalmente convencidos de un camino posible de diálogo, de encuentro. Pero yo te quiero hablar a vos que estás del otro lado de la radio escuchando un domingo a la mañana y que transites las imágenes que vos tenés, si sos judío del católico y si sos católico de lo judío. Aquellas cosas que sostenés sin haberlas comprobado, aquellas ideas o historias que seguís repitiendo sin haberlas chequeado, porque a mí me parece que el diálogo interreligioso o el diálogo judeocristiano pasó de una etapa muy importante que fueron los documentos de la Iglesia que habilitaron este encuentro después de casi 2000 años, a vivir en paralelo durante mucho tiempo, los judíos hablando de judaísmo y los cristianos hablando de cristianismo, en mesas redondas que uno explicaba una cosa y el otro explicaba en paralelo otra, y deberemos confesarlo tratando de ser simpáticos ante la audiencia, unos y otros. Y me parece que ya el tiempo de paralelismo terminó porque ya hemos dado pruebas suficientes, como decimos en el libro, de teisimpatía. Terminaron las buenas frases hablando del sí mismo. Para mí hoy en día un diálogo judeocristiano es que yo puedo hablar de cristianismo desde la perspectiva de Francisco cuando un alumno judío me lo pregunta. es yo poder portar el discurso del otro despojado de mis propios prejuicios y entenderlo al otro en su toda su legitimidad. Y ya no andar en paralelo, andar en red, tranquilos, porque mis identidades con sus identidades nos van sosteniendo y entretejiendo. A mí me parece que terminó el tiempo del paralelismo y de las buenas palabras. Empieza otro tiempo, que tiene que ver más con red y no con líneas paralelas. Creo que en el capítulo 7 del libro Un diálogo para la vida, que Francisco y Silvina han producido, se plantean bien cuáles son, en forma diáfana, los obstáculos y prejuicios que hay en el diálogo. Y me gustaría leerlo porque son típicos y se podrían añadir muchos otros, pero para que los oyentes sepan por dónde van ellos, porque los tuvieron que identificar a estos obstáculos y prejuicios. El primero es: el diálogo me quiere convertir a la religión del otro. El segundo obstáculo: tenemos diferencias tan irreconciliables que no vale la pena tratarlas. Tercer obstáculo: el diálogo no me deja expresar. Cuarto: yo, como judío, no necesito dialogar con los cristianos para vivir como judío. Ellos sí. El quinto obstáculo: en el diálogo no se avanza nunca. Y el sexto de este capítulo, que les propongo que todos vayan completando: ¿para qué seguir innovando y proponiendo nuevas formas de diálogo? Es interesante contarles a todos cómo lo escribimos este capítulo. Francisco trajo lo que escucha de los cristianos respecto del diálogo y yo tuve que responder. Y yo traje lo que los judíos dicen respecto de lo que yo hago en el diálogo y él tuvo que responder. Fue difícil porque la verdad que a mí me daba susto escribir las cosas que dicen algunos judíos y que él se enoje conmigo, ¿no? Pero esta sensación de poner blanco sobre negro, las cosas que vamos escuchando y hablar de la realidad. Por eso digo, te digo a vos, a cada uno de los que está sentado tomando mate hoy a la mañana o su cafecito, que se piensen en esta experiencia, que se piensen cuánto se piensan en temas de prejuicios, de estigmas, de ideas que a veces uno no chequea, de experiencias de personas que uno no conoce, de historias que uno no ha revisado, ¿no? Y no solo con el judaísmo. No, por supuesto. El diálogo abierto a todos, aún a los no creyentes. Por supuesto. Sí. Francisco, ¿cómo surge el tema del libro? Ah, aquí tendría que hablar Silvina, pero bueno, hablo en su nombre. Fue una idea que le nació a Silvina, es decir, ¿verdad? De la editorial la asumieron esta idea y ella se sentía que era importante generar un material pedagógico para aquellos que tuvieran interés en introducirse en el tema del diálogo. Un material sencillo que enseñara a la gente a dialogar, que diera elementos para que alguien que lo deseara se pusiera a dialogar. Hubo un trabajo largo, ¿no? En un momento llegué yo también a este trabajo, que Silvina lo empezó con otras personas, que después por motivos concretos no se pudo seguir. Pila del grabador, por ejemplo, que no anda. La pila del grabador que no anda, alguna interferencia, claro. El celular que no respondía, no sé, bueno, ese tipo de interferencias. El tema es que en un determinado momento nos pusimos de acuerdo e hicimos una primera experiencia práctica. Tuvimos que participar en un panel, en un evento que se llama Jornada de la Paz, que se hace todos los años, donde nos hicimos tres preguntas un poco escabrosas. Es decir, preguntas que fueran no del todo incómodas, porque estaban sopesadas cada palabra, pero sí preguntas incisivas que hicieran a la vida del otro. Las tres preguntas que un judío nunca se te vio a preguntarle a un católico, y las tres preguntas viceversa. Católico nunca se te vio a preguntarle a un judío. Están en el libro. Ah, perfecto. En el libro porque ese es el relato de una experiencia. Así empezó todo. Mi primera pregunta, por ejemplo, Padre Domingo, para satisfacer la curiosidad suya de los oyentes, era: ¿puedo dialogar con el judaísmo o tengo que dialogar con los judíos individualmente considerados? Y mi primera pregunta fue: si católicos y judíos decimos que tenemos el mismo Dios, el mío es uno y el tuyo es trino, ¿quizás no será el mismo Dios? Exacto. Pregunta de ese tipo. Y fue una experiencia muy valiosa que arrastró a los que estaban oyendo allí, porque quizás estaban acostumbrados justamente a que cada uno expusiera sin demasiada interferencia mutua sobre las bases de su experiencia vital, existencial, llamémosle religiosa o comunitaria. Y en cambio aquí hubo realmente un intercambio. Y entonces, avanzando en esa idea, dijimos, bueno, todo este libro tiene que ser poner en palabras y fundamentar una experiencia de diálogo. ¿Qué elementos se necesitan para el diálogo? Se pueden catalogar, en cierto sentido, las relaciones de confianza, el saber escuchar, el saber hablar y exponer lo que uno siente, dice, el saber preguntar, el entender cómo son las relaciones al interno de nuestra comunidad, a los efectos de estar preparados a dialogar, la formación necesaria para el diálogo. Es decir, nosotros hicimos un libro que trata de ser popular en el sentido que está dirigido al gran público. Siempre estamos hablando de cristianos y judíos, pero también de otras personas, de otras confesiones, de otras creencias que quieran dialogar, porque como bien decía Silvina en una intervención anterior, muchos de los elementos que están aquí, los ejemplos son traídos del diálogo judío-cristiano, pero los elementos que están aquí sirven para otros formatos de diálogo, y quiere llegar al gran público para darle herramientas. De hecho, tenemos capitulitos del libro que se llama Aprendizajes en el Camino, o herramienta, valija de herramientas, herramientas para ponerse a dialogar desde un lugar algo más fundamentado, algo más formado. Es un libro, en cierto sentido, que no es igual a otros libros escritos sobre el tema del diálogo, ¿no? Porque parte de una experiencia práctica, la que fuimos haciendo nosotros en nuestro recorrido personal y también entre nosotros, que no es solamente nuestra experiencia, sino que es la experiencia de muchas otras personas que están involucradas en el diálogo y que hemos conocido en el correr de nuestra vida, puesta en palabras, tratada de sistematizar y, por otro lado, fundamentada, porque este tampoco es un libro de buenos consejos, sino que trata de ser un libro fundamentado, sobre todo desde el punto de vista cristiano, y Silvina creo que hizo lo mismo desde el punto de vista judío, tratar de ir a las bases de nuestra experiencia religiosa y comunitaria, qué fundamentos tenemos para que un cristiano común y corriente se ponga a dialogar. ¿Por qué? ¿Por qué dialoga? ¿Es una cosa de una élite? ¿Es una cosa de alguien que tiene una vocación dentro de la vocación? ¿O es una realidad que es para todos los cristianos? ¿Es una realidad transversal a toda la vida cristiana, esto del diálogo y del diálogo judío-cristiano en particular? Y nosotros llegamos a la conclusión y tratamos de fundamentar que no hay un cristiano que no sea un hombre dialógico, un hombre del diálogo. No puede existir un cristiano así. Daniel, así como yo conté cuál fue mi camino y ahí me quedé con Juanita nomás, porque después tendría que añadir otros amigos que... judíos con los cuales seguimos compartiendo charlas y actividades, etcétera. Contanos vos cómo fue tu acercamiento a los católicos. Ya tenés una práctica de que en todos lados aparecés vos junto a católicos, publicando libros, interviniendo en eventos. Es decir, lo que vos estás diciendo es que yo soy el rabino más católico. El que tiene más experiencia de lo que es el diálogo con los católicos. No, pero te voy a contar algunas cosas. La experiencia fundamental parte de que yo vivía en el barrio de Flores. Sí, el barrio de Flores, barrio cosmopolita, en donde judíos, católicos y en ese momento muchos árabes que todavía no eran musulmanes y que después empezó a crecer la comunidad musulmana en el barrio, transitábamos, ¿sí? Mi abuelo, que venía de Polonia, de Ucrania, muy amigo con el hombre que vivía en la esquina, que era alguien que había nacido en Siria, ¿sí? Los dos, mi abuelo hablaba polaco e yiddish, no hablaba nada de castellano, y el hombre este hablaba árabe y se entendían muy bien. Nunca pude comprender cómo se entendían, ¿no? Pero me parece que había una sintonía de corazones que los hacía hablar mejor que cualquier forma de idioma. La segunda experiencia tuvo que ver con el ISER, que es el Instituto Superior de Estudios Religiosos, que el rabino Marshall Meir fundó en el Seminario Rabínico Latinoamericano, conjuntamente con académicos del Seminario de Devoto y del ICEDET, ¿sí? En donde se reunían y nos reuníamos en una época para analizar desde el punto de vista académico algunos temas y algunas preocupaciones comunes. Y el tercero fue una experiencia que para mí trascendió el sentido de lo fundante, ¿no? Que fue el Instituto del Diálogo Interreligioso, que construimos con el padre Guillermo Marcó y Omar Abut, el profesor Omar Abut, que en su momento era el secretario de Cultura del Centro Islámico, y que escribimos un libro hace varios años atrás que se llamaba Bajo un mismo cielo, que era el primer nombre que íbamos a poner en el programa, ¿sí? Sí, pero cuando dijimos, a ver, ya existe un libro así, vamos a poner Por una misma calle, que me parece que nos representaba mucho más, ¿sí?, en esta cuestión del tránsito de ida y vuelta. El nombre previo, ya que estás mencionando nuestra pequeña historia del programa, era Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, sí. Claro, del cielo dijimos, bueno, ya está el cielo cubierto y claro, apropiado, bueno, ahora sigamos con los pies en la tierra. Caminó al cielo, pero con los pies en la tierra. Y salió después por la misma calle. Pero fundamentalmente el tránsito de este diálogo con Omar Abut y Guillermo Marcó pasó por el hecho de establecer una amistad, una amistad profunda. Tenemos muchas diferencias entre los tres y un cariño muy fuerte entre los tres, ¿sí? Un respeto muy grande entre los tres. Y creo que ese cariño se fundamentó esencialmente en nuestras diferencias y en poder sinceramente hablar, ¿sí?, de cuáles eran los preconceptos que uno tenía en relación al otro, y en base a eso superar los preconceptos. Hay dos formas de diálogo, según lo que yo pude leer e investigar. Una, la que establece el rabino Soloveitchik, con la que yo no coincido, porque él lo invita en una oportunidad a participar de un diálogo interreligioso. Entonces él dijo, a ver, vamos a entender qué significa en su concepción densa la idea de diálogo. Diálogo quiere decir, en el sentido platónico, que yo te convenzo a vos o que vos me convences a mí. ¿Están dispuestos a que yo los convenza? Entonces dijeron, no. Entonces él dijo, bueno, entonces no estoy dispuesto a dialogar. Eso es una. La otra tiene que ver con, me parece, este espacio tan, tan genuino, tan, tan rico, que es superar nuestros propios prejuicios. Y superar los propios prejuicios no quiere decir que uno convenza al otro, sino que después de esta experiencia salga diferente a como entró, ¿no? Salir diferente a como uno entra quiere decir con aspectos, yo diría, mucho más lúdicos y mucho más maduros. Uh-huh. ¿Sí? Las dos cosas, los dos elementos. Y estamos llegando ya al final del programa. Vamos a seguir hablando del diálogo, porque el diálogo es lo que fundamenta esta hora de charla. ¿Sí? Aquellos que... Yo no manejo esta cuestión de Facebook y el padre Domingo tampoco, pero hay una página de Facebook que se llama Por una misma calle AM870. Por una misma calle AM870. Así que el que quiera dejar mensajes, que se le ocurran cosas, menos insultos el resto. ¿Sí? Menos insultos el resto. Bueno, ya lo vemos, claro. Preguntas. Y ha sido un programa realmente muy, muy rico. ¿Viste esos programas? Yo siempre digo, cuando termino todo empapado, digo, es porque es un programa bárbaro. Rabina Silvina Chemen, co-conductora ya a esta altura de nuestro programa, ¿sí? Francisco Canzani, quiero agradecerles la presencia, pero fundamentalmente agradecerles este libro, ¿no? Que yo creo que va a ser un aporte extraordinario con las formas heterogéneas de encontrar el diálogo, porque con las formas tan tradicionales no fue bien, pero ahora nos tiene que ir mejor. Claro, tenemos que avanzar. En la producción, Isabel García; en la operación, Matías Arreceigor; y en la locución, todos nosotros siempre. El domingo próximo, yo siempre digo, el domingo próximo, el padre Brescia hace milagros, así que Frank Sinatra en nuestros estudios.